Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. He bautizado con el nombre de GAL la piel artificial en la que he estado trabajando los últimos años. Dime si te pica el mosquito. ¿Qué tontería más grande de película? Yo no sabía que me ibas a traer a una de ciencia ficción. ¡Calla! ¿Pero tú te crees el Antonio Banderas este construyendo piel humana en el laboratorio como si fuera Pret-a-Porter? ¡Anda y pon un taller de órganos! Shh, oiga, por favor, queremos ver la película. ¿Pero te quieres callar, Emilio? Pero si es que este tío, desde que ganó el Oscar con Volver a Empezar, es que no ha hecho una película a derechas. Vamos a ver, lo primero de todo, la película es de Pedro Almodóvar, no de José Luis García. Y lo segundo, aunque evidentemente está exagerado, hace tiempo que se diseñan tejidos artificiales en el laboratorio. Es más, aquí en Granada hay un fantástico grupo de ingeniería tisular que, por ejemplo, ha desarrollado la primera córnea bioartificial. Sí, hombre, sí. Y yo soy Marisa Paredes. Pero qué crédula eres, Susana Escudero. Emilio, seguro que tú terminaste la carrera. ¿Perdone? ¿Sí? Les estoy oyendo y tengo que decirles que soy Antonio Campos, que trabajo en ingeniería tisular en la Universidad de Granada, y sí, efectivamente, hemos desarrollado la primera córnea bioartificial, además de otros tejidos, incluido la piel humana. ¿Ves? Listo. Basta ya, oiga, por favor, o se callan ahora mismo, llamo al acomodador, ¿eh? Acomodador, pero si ya no hay de eso. Mejor mira que nos teletransportemos al estudio, ¿eh? Antonio, ¿te vienes con nosotros y nos explicas algo más sobre este fascinante mundo de la ingeniería de tejidos? Pues claro que sí. Anda tú, divulgador, conecta el radioscopio y vámonos de aquí antes de que tengamos un problema. Venga. Buenas tardes y bienvenidos al Radioscopio, el programa de ciencia de Radio Andalucía Información, el programa al que le da nombre este extraño aparato que nos acompaña cada viernes. Hoy en el estudio contamos, como siempre, con nuestro divulgador, según el científico, Emilio García, que es responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC, y que también, según él dice, es astrónomo. Emilio, buenas tardes. No pillo la ironía, ¿eh? No sé por qué, será verdad. En fin, que hoy es un honor para nosotros contar con Antonio Campos, catedrático de Histología de la Facultad de Medicina de Granada. Pero antes de hablar con él, como siempre, las noticias. Y comenzamos con una esperanzadora noticia para el diagnóstico del lupus, una enfermedad autoinmune de origen desconocido para la que en la actualidad no existe ninguna prueba definitiva que la confirme. Esto, unido a que en cada enfermo se manifiesta con síntomas muy diferentes, la hace una de las patologías más difíciles de diagnosticar. Sí, es una investigación del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira del CSIC en Granada y está dirigida por Jaime Sancho. Esta investigación ha buscado biomarcadores para el diagnóstico de esta enfermedad y los ha encontrado en el caso del lupus eritematoso sistémico. Cuando aparecen en la sangre periférica de una persona un tipo inmaduro de células sanguíneas, los denominados granulocitos, estamos ante un paciente de lupus. El hallazgo se ha realizado mediante la comparación del conjunto de proteínas de estas células en la sangre periférica de pacientes con lupus e individuos de control. Y los resultados indican que hay una proteína, la S100A9, que se sobreexpresa en casos de esta enfermedad. Este descubrimiento abre la puerta a la creación de una prueba diagnóstica definitiva para reconocer y hacer un seguimiento del lupus. Y otra noticia relacionada con salud, la migraña en pacientes con fibromialgia podría ser consecuencia de la exposición al estrés oxidativo, Emilio. Efectivamente, esto significa que la migraña es un síntoma propio de la fibromialgia y no un trastorno independiente. A esta conclusión ha llegado un estudio liderado por Mario Cordero Morales, investigador del Centro Andaluz de Biología de Desarrollo, un centro mixto de la Universidad Pablo de Olavide, CSIC y Junta de Andalucía. La investigación ha hallado además un remedio, ya que los científicos administraron a un grupo de pacientes un tratamiento con coenzima Q10 y constataron que con este elemento antioxidante se reducía notablemente el dolor de cabeza. La Tierra se mueve a casi 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol. El Sol se mueve a 250 kilómetros por segundo alrededor de la Vía Láctea. la Vía Láctea se dirige a Andrómeda a 112 kilómetros por segundo y las dos se dirigen a 600 kilómetros por segundo hacia un punto llamado el Gran Atractor. Pienses lo que pienses, nunca te estás quieto. Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Bueno, pues lo prometido es deuda y hoy vamos a dedicar la parte central del radioscopio a uno de los campos más prometedores y fascinantes de la ciencia actual y futura, la ingeniería tisular. Ingeniería tisular o ingeniería de tejidos, nueva área de la biotecnología cuyo objetivo es la fabricación de equivalentes tisulares orgánicos que pueden ser utilizados para la sustitución de tejidos y órganos dañados. Nos lo hemos encontrado en el cine, pero es un auténtico honor para el radioscopio contar hoy con la presencia de Antonio Campos. Antonio Campos, catedrático de Histología de la Facultad de Medicina de Granada, de la que ha sido vicedecano y decano hasta el año 2000, y en la que dirige el Grupo de Investigación de Ingeniería Tisular. Doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Académico de número de la Real Academia de Medicina de Granada y de la Real Academia Nacional de Medicina, donde tiene el sillón 38 que ocupó en su día don Santiago Ramón y Cajal. Bueno, Antonio, pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, que te hemos raptado desde el cine para que estés con nosotros en el estudio. Aunque ya el radioscopio nos ha dado una pincelada, ¿qué te parece si nos explicas qué es la ingeniería tisular, cuáles son sus objetivos y sobre todo también qué avances están logrando en este campo? Bueno, en primer lugar, encantado de estar con vosotros en el radioscopio y lo que quiero decir es algo muy sencillo. La ingeniería tisular es una rama de la ciencia muy novedosa en la cual lo que se trata fundamentalmente es efectivamente de construir tejidos artificiales. Hasta ahora las personas que nos dedicábamos al conocimiento de los tejidos, los histólogos, nos dedicábamos a conocer cómo eran los tejidos. Desde hace un tiempo a esta parte nos dedicamos a construirlos. Antes nos dedicábamos a saber cómo eran para facilitar el diagnóstico. Ahora los tratamos de construir para curar. Yo supongo que es difícil de explicar y te voy a hacer un esfuerzo, te voy a pedir un esfuerzo divulgativo grande, pero para que todo el mundo lo pueda entender. ¿Cuáles son los procesos que se siguen para desarrollar un tejido, para construir un tejido artificial en un laboratorio? Precisamente lo primero que hay que hacer es conocer cómo son los tejidos nativos. Y creo que en ese sentido, claro, tenemos que conocerlos bien. Y luego tenemos que buscar sustitutos a los elementos que conforman la estructura del tejido. Necesitamos células que proliferen y puedan crecer y diferenciarse, es decir, hacer un trabajo concreto en ese tejido. Necesitamos materiales de soporte llamados biomateriales, que tienen que ser los adecuados en resistencia, rigidez, elasticidad, etcétera. Y necesitamos factores de crecimiento que hagan que esas células crezcan en esos biomateriales. Entonces lo que tenemos es intentar buscar las mejores células, los mejores biomateriales y los factores que estimulen más o inhiban más. Y eso es lo que tratamos de hacer en el laboratorio. La verdad que contar así parece fácil, ¿verdad? Sí, es como el que sembra una semillita aquí, a ver si crece, ¿no? A ver si me sale. Pero en fin. Bueno, es como una especie de tarta que uno va poniendo los distintos ingredientes y va saliendo al final. Sí, también yo creo que sigue siendo más complicado que la tarta. Antonio, una vez desarrollado uno de estos tejidos, la idea es que pueda trasplantarse a un paciente donde en principio debe realizar una función en dependencia, lógicamente, del tejido del que estemos hablando. ¿Cómo se integra con el resto de los tejidos y cómo se evita lo fundamental, el rechazo? Bien, eso es uno de los aspectos más importantes de los nuevos tejidos artificiales, sobre todo por el uso de biomateriales o quizás en algunos casos de células que no procedan del mismo individuo. Se trata de que sean básicamente del mismo individuo, esas células madre que se utilizan, ¿no? Bien, pero nosotros tenemos la suerte de que contamos con la experiencia de los trasplantes. Los trasplantes nos ayudan mucho a saber cómo un tejido aparentemente extraño se puede insertar en el organismo. Entonces, en este sentido, hay un gran conocimiento que nos ayuda mucho. Y por otra parte, lo que sí es un problema, está siendo un poco un problema, es la conexión con la red vascular del organismo. Entonces, se están intentando ahora construir tejidos artificiales en las que podamos ya incorporar algunos vasos también artificiales para conectarlo con la red del organismo. Pero eso todavía está en desarrollo. Todas esas cañerías que conectan, ¿no? Efectivamente, hay que intentarlo. Antonio, centrémonos un poco en los trabajos desarrollados por el grupo que, sí, que diriges aquí, sí, en la Facultad de Medicina de la Universidad, sí, de Granada. Hace, uh-huh, ya unos años, sí, creasteis un primer modelo de piel humana artificial, uh-huh, y en 2006 presentasteis la primera córnea artificial completa, uh-huh, con células madre y también con biomateriales que fueron elaborados aquí en Granada. Uh-huh. Estamos hablando ya de un órgano con una función muy especializada, uh-huh, y que actualmente se halla, corrígeme, sí, si nos equivocamos, sí, sí, en una fase de inicio de ensayo clínico, es decir, sí, para tener ya las primeras aplicaciones, sí, con pacientes, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros nos parecía que la córnea era una estructura que tenía tres componente, tres capas: el epitelio, la parte de la superficie de revestimiento, el estroma, la zona intermedia, y luego una capa que se llama endotelio interna. Entonces, hasta ahora se habían construido algunas otras, pero no completas. Nosotros tuvimos la oportunidad de construir una córnea completa, que fue la primera, y lo hicimos además con un biomaterial formado por fibrina y agarosa, que nos proporcionó además una consistencia, una transparencia, unas posibilidades para que luego el oftalmólogo pudiera suturar, porque claro, no se trata de construir un tejido que luego no se pueda utilizar. Entonces, en ese sentido, hicimos una cantidad de pruebas de controles de calidad de todo tipo, genético, por supuesto histológico, de viabilidad de la célula, etcétera, que han asegurado que esa córnea pues puede ser muy útil. Y en ese sentido, estamos ahora ya, hemos desarrollado todas las exigencias que exige ahora la Unión Europea y que lógicamente en España es la Agencia Española del Medicamento, para que este producto, que la Unión Europea ha declarado hace unos años, no a este, a todos los tejidos artificiales, medicamentos, pues cumplan con todos los requisitos antes de que se pueda utilizar en un paciente. Nosotros hemos culminado ya todo ese proceso y yo espero que en muy breve plazo podamos ya comenzar a desarrollarlas en pacientes. Y le cogéis un gusto a esto de hacer córneas y en 2011 presentáis la primera córnea bioartificial. Sí. Para que también todo el mundo lo entienda. ¿Qué diferencias hay entre técnica, resultados, objetivos, entre esta córnea nueva que acabáis de diseñar y la anterior? Cada una tiene sus características, sus propiedades, pero, por ejemplo, una de las cosas importantes de la córnea bioartificial es que utilizamos aquí un soporte ya existente en la naturaleza. Quiero decir, por ejemplo, utilizamos la córnea del cerdo. Ya se dice que del cerdo casi todo es bueno, pues también las córneas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la córnea del cerdo tiene una estructura en su biomaterial, en su estroma, en su capa intermedia, que es muy semejante a la humana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues eliminamos las células del cerdo y utilizamos células humanas y las colocamos en los huecos, por estoy explicándolo un poco de forma coloquial, en los huecos, en los espacios vacíos que deja esa corona. Pero ya tenemos el soporte y la estructura, uh-huh, uh-huh, muy semejante a la humana. Uh-huh. Entonces ahora, en este proceso todavía vamos mucho más lento, en el sentido de que todavía no hemos hecho los análisis de viabilidad correspondientes en animales de experimentación. O sea, nos falta hacer todo el seguimiento que ya hemos hecho con la anterior. Y posiblemente las dos córneas tengan aplicaciones distintas para procesos distintos y en circunstancias diferentes. Enfermedades, ¿no?, diferentes, ¿no? Eso es. Qué maravilla. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de cosas que hace unos años casi, uh-huh, pues eran impensables. Bueno, a mí mismo me parecían impensables. Increíble. sí. Venga, vamos a hacer un poco de ciencia ficción. ¿Cuál es el futuro que tú piensas para la ingeniería tisular? ¿Lograremos realmente construir órganos, además, uh-huh, muy especializados, que hacen funciones muy determinadas y podemos, sí, sustituirlos en... Yo creo que la tendencia es a tratar de sustituir ese nivel de organización del cuerpo humano que son los tejidos. Hemos podido sustituir órganos, por ejemplo, pues el corazón, el hígado, se han podido sustituir moléculas, hasta incluso genes, pero no se habían podido sustituir ese nivel que son los tejidos. Y entonces, en este momento, yo creo que se está avanzando mucho en prácticamente todos los tejidos para su posible sustitución. ¿Cuál es el futuro? Bueno, pues que tenemos que intentar que los niveles de calidad de esos tejidos sean los mayores posibles, y luego tenemos que buscar, si ya vamos a la ciencia ficción, a unir estos tejidos artificiales con las máquinas artificiales. Entonces, yo creo que en el futuro vamos a tener cuerpos cyborgs, como hoy, en fin, ya se dice, son esos cuerpos que, uh-huh, son cuerpos entre biológico y máquina, pues también incorporando pues el tejido artificial. Entonces, el tejido artificial junto con máquinas o con estructuras robóticas van a poder convivir en un cuerpo humano de un individuo que lo pueda necesitar. Pero esto todavía quizás es un poco a largo plazo, pero... Incluso ya que estamos con la ciencia ficción, que a mí particularmente, sí, me encanta, sí, incluso extralimitar o superar las capacidades actuales que tienen nuestros tejidos. Efectivamente, digamos, eso tiene también sus riesgos. Sí, sí, sí. Porque claro, entonces puede ser una construcción de seres humanos a la carta y al diseño de alguna fuerza inteligente o presuntamente inteligente que lo quiera hacer, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner las personas que sean vigilantes de nocturnos, les cambiamos las retinas para que vean vengan de noche. Entonces, claro, tenemos que ser un poco prudentes, porque yo siempre suelo decir que hay dos límites en esto, que son la biología y la biografía. Y son importantes, ¿no? No podemos someter la biografía de un individuo contra su voluntad, ni tampoco la biología hacia excesos que no se puedan compatibilizar con lo anterior, ¿no? Bueno, de momento hemos abierto una puerta de esperanza a muchísima gente que tiene problemas en tejidos, enfermedades en tejidos, que se van a poder resolver, o estamos en camino de poder resolverlos en un futuro, ¿no? Muy bien. Y además adquirimos ya el compromiso con nuestros oyentes que en el momento que pase a la fase clínica, es decir, que ya tenga las primeras aplicaciones con pacientes, nosotros lo contaremos en nuestra sección de noticias, Antonio. Sí, con mucho gusto, además. Pues, Antonio Campos, ha sido un placer tenerte con nosotros en el Radioscopio. Encantado. Seguro que tendrás que volver en más ocasiones. Ahora hay que traerlo otra vez. Pues nada, con mucho gusto estaré aquí con vosotros. Muchas gracias, Antonio. Adiós, hasta luego. Meter un dedo en el ojo, no me pienso inmutar, que mañana cojo y me pongo otro igual y jamás me enojo. Me encargué en carnaval la cara de falete, este biomaterial que me costó billetes, no podía parar de tragar molletes untados en manteca, rellenos de filetes. Yo siempre quise tener otro pene sobre la nariz y poder disimular así el lunar que tengo ahí y que nunca me dejó vivir. Me señalan y se ríen de mí, ahora lo podré cubrir. Mi afán por cuidar las pequeñas cosas, voy a sintetizar una piel sedosa que me quiero poner medio culo rosa. Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio. Fíjate tú que esto de poder trasplantar piel artificial me ha recordado una historia que escuché hace tiempo. ¿Sobre un exitoso trasplante de piel, Emilio? No exactamente. ¡Oh! ¡Están aquí! Bienvenidos una vez más a mis territorios. Entren por su propia voluntad y sigan un consejo. No crean nada de lo que vean. Bueno, salvo este magnífico cuadro que estoy pintando. ¿Les gusta? ¿No? ¡Oh! Perdón, se me olvidaba. Esto es radio y en la radio no se puede ver nada. Déjenme describírselo. Digamos que es un cuadro surrealista. Adoro el surrealismo. Aunque, para surrealista, la historia del dermatólogo William T. Summerlin y sus ratones. Calma, felonía. Tu cena está ya preparada. Los tengo en el congelador unos minutos al micro. Y listo. Aquí están tus ratoncitos. Y tranquila, sin rastro de pintura. Bienvenidos a La Ciencia es Fake. Fake, del inglés, falso, falsificación, imitación. Vamos, más falso que la homeopatía. Hoy, William T. Summerlin, o los ratones coloreados. William T. Summerlin era un brillante investigador obsesionado con resolver el problema del rechazo de los trasplantes. Soy William T. Summerlin y soy un brillante investigador obsesionado con resolver el problema del rechazo en los trasplantes. Supuestamente había logrado, mediante una técnica de su invención, injertar piel de ratones negros en ratones blancos, sin que se produjera ningún tipo de rechazo. lo que le situó en la carrera del Nobel y abrió la esperanza a muchos necesitados de trasplantes. He logrado injertar piel de ratones negros en ratones blancos sin que se produzca ningún tipo de rechazo, lo que me ha situado en la carrera del Nobel y ha abierto la esperanza a muchos necesitados de trasplantes. El problema llegó cuando ningún otro investigador logró replicar el experimento y se abrió una comisión investigadora. ¿Ningún otro investigador ha logrado replicar el experimento y se ha abierto una comisión investigadora? Summerlin, incapaz de reconocer su fracaso, la noche de antes pintó parte de la piel de los ratones con un rotulador para que pareciera un injerto de piel negra. ¡El ratoncito blanco! ¡Hombre, está negrito! ¡El ratoncito blanco está negrito! Desgraciadamente, con una friega de alcohol se desvanecieron las esperanzas de los muchos enfermos y las del Nobel. Desde entonces la frase "pintando el ratón" es, en el mundo anglosajón, sinónimo de fraude científico. ¡Pinta ratoncito! ¡Pinta ratoncito! ¡Yo lo pinté! ¡Pinta ratoncito! ¡Ahora no lo pinta! El doctor Lewis Thomas, presidente del hospital de Summerlin, declaró que este sufría de un importante desequilibrio emocional causado por una combinación de agotamiento físico y mental, una tremenda carga de trabajo y la presión de publicar un resultado positivo. William T. Summerlin fue trasladado a una consulta de medicina general en un pueblo de Luisiana. No se preocupe por sus verrugas, señora. Yo le receto a un grafitero amigo mío, un poco de rotulador y listo. Y es que nada es lo que parece, queridos amigos. En mis terrenos, un prometedor trasplante de piel puede ser una mancha de rotulador o incluso al revés. ¿Te ha gustado, Felonía? Buena chica, buena chica. Esto ha sido todo por hoy. Y recuerden, todo el mundo miente. Desde RAI Granada, el radioscopio. Doña María, le acompaño en el sentimiento. Ha sido una gran pérdida. Y es que no somos nadie. La vida es tan frágil. ¿Frágil? Y una leche. Pero si hay microorganismos que viven en las chimeneas hidrotermales a cientos de grados, o en el permafrost antártico con un frío espantoso, o que aguantan tremendas dosis de radiación, o capaces de vivir en el espacio exterior, tolejo, santa madre, frágil. Frágil es si te pilla un camión como a mi Facundo. Entonces sí que es frágil. Ay, Facundo, menos mal que te has ido para no aguantar tanto ignorismo. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. En oscuridad, nuestros ojos no son capaces de diferenciar el rojo y el violeta. Y salvo el verde y el azul, el resto de colores los percibimos como diferentes tonos de gris. Por eso de noche, todos los gatos son pardos. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Aquí hemos llegado y nos vamos, como siempre, con los créditos del programa, Emilio. Hoy en el control de sonido, Silvia de Luque y las colaboraciones de Dani Guirado, José Enrique Ruiz y Carolina Moya y la Fundación Descubre. Y en nuestra cuadra de actores, hoy Juan Luis Sotés, Ana Tamayo, José Antonio Meca, Angustias Marín y Jesús Reina. Seguimos en contacto a través de nuestro correo electrónico, elradioscopio@gmail.com, nuestro perfil de Facebook, El Radioscopio en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio, y en nuestra página web, radioscopio.iaa.es. Hasta la semana que viene. Adiós. Solo existe un medio de endurecer la piel, mutándola. Sí, eso he hecho. Transgénesis. Sí, he transferido información genética de una célula de cerdo a una célula humana. Está loco. Usted sabe que la aplicación de terapia transgénica en seres humanos está absolutamente prohibida. Sí, lo sé.